Benicio. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. ¿Cómo estamos? ¿Primer programa? Primer programa, segundo programa del 2017, siete. Nuestra segunda edición, y que vendría siendo de la temporada, si contamos lo que fue el año 2016, ya vamos con el programa 31. Ya, pero contémoslo de nuevo. Pero contemos de nuevo, es el segundo del 2017. Con harto noticias, buenas y malas. Sí, como siempre. Bueno, tenemos, partimos por las noticias que pueden ser como tristes, que es el obituario. Hay dos o tres. La primera es John Berger, que murió en el primero de enero, si no me equivoco. John Berger fue un crítico de arte, escritor y también guionista británico, que además él tiene una cosa súper interesante e importante, que fue un programa de televisión en la BBC que se llamó Modos de Mirar. Leí cosas de John Berger, sobre todo en el Arte y Letras, cuando comprábamos el Mercurio el día domingo. Yo lo conocí por la revista española Ajo Blanco, fíjate. También, y ahí venían textos de él. Y también hizo él algunos guiones de cine. Trabajó principalmente con un director francés llamado Alain Tanner. Las películas, por supuesto, jamás llegaron por acá. Y él vivía en Francia. Él se exilió de Inglaterra. Y terminó viviendo en forma muy sencilla. No era un hombre de lujos. Era tremendamente coherente también con su discurso. Así es que una pérdida lamentable, aunque ya era un hombre mayor, tenía casi, no sé, tenía más de 90 años. Y más cercanamente está la muerte de Andrés Rillón. No me da mucha risa, un hombre que trabajó mucho en televisión, trabajó como productor también de cine. Participó en un par de películas en los últimos años, una película humorística, que se llamaba Héroes o algo así, donde actuaba con varios humoristas en realidad, y creo que la dirigía uno de los Copanos. Y la otra es una película un poco más seria que se llama El Rey de San Gregorio, donde trabajaban unos jóvenes con discapacidad mental. Yo vi ese corto, pues no era tan largo, no era un largometraje, no era un mediometraje, diría yo. Bien bonito era esa película. Sí, esa película tuvo como más, digamos, una película más seria que la otra. Tengo que tener una contra con ese tipo de gente. Sé que es un aporte para relajarse en tiempos difíciles, pero él era... Andrés Rillón era un hombre muy, muy de derecha. Pero era democrático, era como eso raro. O sea, si uno lee las cartas que manda el Mercurio últimamente, no sé si era tan democrático, no. Pero sí tenía la capacidad, por ejemplo, de haber trabajado en el grupo de teatro Ictus, sí. De haber trabajado también en La Manivela en los años 70, sí. Cuando La Manivela surgió, digamos, y era un programa de humor. Con actores del grupo que era el mismo teatro Ictus, digamos, que eran de izquierda, y él, un hombre de derecha que trabajaba ahí, pero lo salvaba su capacidad creativa para eso, y también quizá una capacidad de tolerancia. ¿Lo toleraban más a ellos que lo que pasa es que él entró al Ictus de la mano de Jaime Celedón, sí. Que era de muerte cristiano, sí. Y también de derecha, así que también bastante más decente que mucha otra gente. Sí, pero también tienes que pensar que el grupo Ictus también era gente de clase alta. Fina Guzmán, etc. Bueno, esos son las muertes. Y recientemente, nosotros grabamos los días viernes, por eso ahora viene nos enteramos de la muerte de Ricardo Piglia, el escritor argentino que murió a los 75 años. También una pena. Oye, vamos a tener, dar la noticia y después hacemos comentarios respecto a la realidad contextual. ¿Que quieres hacer un comentario? ¿Tú querías un comentario de la realidad contextual? Sí, tú me dijiste, la verdad que tenía como preparado algo para escribir en el Face, pero al final no alcancé. Dale. El tema del rompimiento del crush. A mí me duele porque la Universidad de Concepción, primero que nada, fue y es un tremendo intento regionalista. O sea, más que, digamos, de provincia. Antes de esa región éramos provincia. De descentralizar. Él lleva la historia de lo que Concepción ha querido siempre, de Yo no creo que sea competir con Santiago, pero sí tener igualdad de condiciones. Claro. Y eso me duele, de que realmente el poder siga ganando en tonteras como esta. Ya, es que ya... fíjate que para los santiaguinos el que las regiones tengan una voz propia es una amenaza para el asiento sí, nacido. El santiaguino sí. Con y corriente. Imagínate lo que pasa con la autoridad, que también ocurre. Yo pienso que el tema es, o sea, ¿cómo podemos ver amenaza en el tipo que es nuestro hermano y que si crece vamos a crecer todos? Yo creo que el tema que tiene que ver que hay en el crutch también es una cosa de... en cierto modo, incitado por las políticas del Ministerio de Educación, le conviene al Ministerio de Educación dividir lo que era el Consejo de Rectores para poder instaurar sus políticas neoliberales y esta forma de gratuidad bien engañosa que están proponiendo. Y ahí está el... Y lo otro es la presión que tienen también estos otros poderes fácticos empresariales con las universidades privadas que post año 80, que quieren poner la misma condición que tiene la Universidad de Concepción, la Austral... La Santa María, que son universidades regionales y que son privadas, pero que son, con espíritu público, ¿cómo? Son realmente públicas. Oye, no son estatales, que es distinto, pero son públicas. Y otra cuestión, que uno ve todo este tipo de amenaza hasta en lo cotidiano, hasta en el simple pichuruche, el deseo donde uno trabaja. Vemos los coletazos de esta cosa y quizás lo vivimos más duramente que otra gente. Y vemos cómo la educación va para atrás, para atrás, para atrás. Fíjate que ahora la última, aparte que haya habido montones de despidos o cese de contrato, como lo llaman en algunos casos, o no renovación de contrato, tenemos el hecho de que se quiere implementar pura clase para los profes. O sea, el máximo de clase, y se dejan de lado todas las horas que son las que dan el alma a la vida cultural. Porque claro, la clase es nuestro deber, la obligación y todo. Pero hay muchas cosas culturales que los chicos necesitan para su desarrollo que están dejando de lado. O sea, a nadie le importa que un cabrón chihuahuante tenga un desarrollo cultural, que el chico chihuahuante tenga libertad para elegir o que vea algo más allá del libro y de su pobla. Porque el tema es ese. Porque el libro no lo pesca, no le interesa, y la población, ¿qué más le va a ofrecer? Es lamentable. Así es, pero bueno, hablemos un poquito de lo que puede revertir quizás esas cosas, y que quizás la tarea nuestra y de los que nos escuchan es difundir también lo que se hace, lo que es la escuela de verano, porque sabemos que quizás nuestro público quizás es cautivo, pero pueden también compartir con aquellos que no tienen acceso a la cultura, gente, o a esta forma de cultura. Hay gente que no tiene idea, que no sabe, o hay gente que no va porque no tiene plata para la micro, o hay gente que no va porque no sabe que es fácil ir. Y partamos por las noticias que pueden ser para los niños, por ejemplo, porque en la escuela de verano, recordemos la escuela de verano de este año de la UD Conce, que empezó ya el miércoles 4, para esta semana tiene un par de películas animadas, fíjate, del festival que se llama Ojo de Pescado. Y son primero Las Aventuras de Itzel y Sonia, que se da mañana miércoles a las 11:30 de la mañana en el auditorio de la UDEC. Lamentablemente, fíjate, el programa que tiró la UDEC, que está en la página web, no trae información de quienes dirigen las películas ni nada. No es informativo, no es educativo como otras veces sacaba un esperado. Claro, muy bueno. Es súper esquemático, un poquito desordenado incluso, pero están estas películas infantiles. Repito, mañana miércoles a las 11:30, Las Aventuras de Itzel y Sonia, en el auditorio UDEC, el antiguo auditorio de lenguas, ahí en la Facultad de Educación, Humanidades y Arte. La Facultad de Humanidades, no de Educación, Humanidades y Arte. Facultad de Humanidades, la anchada de la U por Edmundo Larena. Más o menos frente a Víctor Lama. Y el jueves 12, o sea, pasado mañana, a la misma hora y lugar, Ovejas. Sheep and Wolves, que es una película, el título está en inglés, es Ovejas y Lobos, como estabas diciendo tú. Además, fíjate, se están desarrollando algunos talleres, ahí conviene que vean sí el programa. Yo el no lo quise. En la mañana en la sala David Stichkin. En la sala de Stichkin, en la galería universitaria. El taller Aprenda Cine Filmando con Ricardo Manque. Sí, que tiene varias sesiones, ¿eh? Hay carteles en la calle, yo no andaba por el centro. Sí, yo los vi en la calle, ahí me informé del horario y todo, porque sabía que estaba el taller, pero el horario y el lugar no había cachado. Sí, además, bueno, el jueves pasado se exhibió Subterra en el foro. Este miércoles 11 está algo que quiero ver. El documental de Mochadic. El documental Mochadic está dentro del ciclo Activa tu presente con memoria. Sí, de nuestra amiga Alejandra. De la Alejandra, que estuvo aquí el otro día. Y se presenta ahí mismo en la sala de Stichkin a las 7 y cuarto. Previo a eso hay otras actividades, no sé, que la actividad a las 5 y media. Claro, y esto es, mira, me perdí. Ah, no, esto es el mañana miércoles. Sí. La película está de Cristóbal Valderrama y Gonzalo Fredes. Sí, algo habíamos conversado el día de ello, en otra cosa, no, ya no sí, recuerdo. El jueves 12 a las 5 y media en el auditorio de la Universidad de Concepción, ahí en la Facultad de Humanidades, va a ser el diálogo con la Alicia Vega. Y después viene el largo. Y eso empieza a las 5 y media y a las 7 y cuarto se exhibe el documental 100 niños esperando un tren, que está referido a la experiencia de la Alicia Vega en la década de los 80. Es una oportunidad de lujo verla. Ver a ella y ver el documental. Sí, y escucharle conversar, realmente es imperdible como... Lo conversé con mis alumnos de historia, algunos habían visto el documental y lo encontraban fantástico y tenían quedaron interesados en ir, así que yo espero que ojalá aparezcan. Por el tema es pedagógico también, o sea, aparte de tener una cosa como fílmica, tiene también un terrible interés así el punto de vista del maestro, porque ella es una maestra, no es cualquier persona. Y cómo los niños se deslumbran aprendiendo y creando. Y fíjate que el jueves entonces Alicia Vega, a las 7 y cuarto el documental, a las 5 y media. O sea, antes va a estar ella el diálogo con ella, se puede conversar con ella. Hay un diálogo al día siguiente también, el viernes, que se llama el diálogo Cine y Ciudad, con el Alex Letelier, que es el gestor del ciclo OVNI, que nosotros siempre promocionamos acá, que es amigo nuestro a las finales. Y él va a presentar el documental Tokyo Ga. Un buen documental. Buen documental de Wim Wenders. No he visto. No, acá no se exhibió comercialmente. Quizás en el Goethe se debe haber dado alguna vez. El documental documental, la sala Stitchkin, ¿cómo? Stitchkin. Sí, Alicia Vega en la Autónoma Universidad de Concepción. Se espera que vaya también mayor cantidad de público. Y este otro, el diálogo con Alex, va a ser en la sala de Stitchkin, ahí en la querida universitaria, frente a la plaza. Súper cómodo ir ahí. Súper cómodo porque te queda como a la micro, el horario está bastante bueno. Puedes pasar a tomarte una cerveza o un café al Cantabria después. O un heladito al Romech. Mira, sí, una hamburguesa en el Rich. Vamos a recortar todos nuestros lugares del patrimonio penquista. Lo único que quería, no sé si la gente pensará que soy censuradora, pero no es eso, de verdad que no es eso. Pero le pagaría el parlante a los pregoneros de religión. Ah, sí, yo también, porque al final es contaminación acústica. Hoy estamos llegando al fin del segmento. Ay, tú vas a hacer el saludo. Y hoy día, martes 10, se cumple un año desde que el hombre que cayó a la Tierra volvió al espacio. La verdad que ha sido triste que no esté, pero este año se ha escuchado, se ha leído, se ha hablado mucho de David Bowie y por lo menos no está muerto. Completamente vigente y cada vez se pilla cosas nuevas, nuevos puntos de vista, lo que prueba su tremendo, tremendo valor cultural. Su tremenda vigencia, además. O sea su aporte a la cultura de la humanidad es un aporte que no puede medirse. Sigue siendo vanguardia. No algo te iba a decir, fíjate que además, bueno, uno de los coletazos de la importancia de Bowie y que coincide con su muerte es que contribuyó a disparar la venta de discos de vinilo, de la recuperación del vinilo, con reediciones que están haciendo ya antes, más su último disco, Black Star. Pero bueno, hay que rescatar lo que es la figura de Bowie como, fíjate que hasta especiales, como artista multimedia. Hasta especiales de moda han hecho con él, con su aporte, bueno, sus textos, su música, su parante, la vida, al final de cuentas, lo que uno tiene que rescatar, porque es un cambio de. Espectacular en la visión del arte, en la vida como arte también. Como nosotros somos penquistas, no vamos a destacar lo de la capital, pero en Santiago había un ciclo en el Matucana 100, un ciclo importante con películas, daban como 4 películas con Bowie, había tributos musicales, durante, me parece que todo el mes de enero. Así aquí que pueden, hubo tributo musical también. Pueden revisar por ahí en la página del Matucana 100. Para los que van a Santiago en vacaciones. Que el Mauro Melo, el Michael, el Pato Zara te hicieron un homenaje. No, hay una serie de tributos. Yo he seguido escuchando los discos de Bowie. Toda la vida. Así que siempre. Vamos a despedirnos con un tema que quizás también le podemos dedicar a Alicia Vega. Le vamos a dedicar la gente que sigue haciendo. A la gente también que resiste. Vamos a dedicarle también el tema a la Francisca Lincolnao. El tema se llama Héroes, del disco homónimo de Bowie del 77. Heroes. Estamos de vuelta. Buena canción de Bowie. Tú viste una película italiana. Hoy día vamos a hablar de cine no... No comercial, no exhibido, no frecuente. Claro, no es frecuente. Bueno, el cine italiano tiene toda una trascendencia que no vamos a desconocer nunca. Y yo tuve la fortuna de ver una película realmente bonita, muy emotiva, y que llegué por la vía del afecto, no por la vía tradicional que uno te la recomienda o uno lee las críticas. Pero una vez que la vi y leí crítica y leí mucha información, se justifica plenamente también llegar ahí por la vía racional. Lo malo que tuve que ver en italiano y doblar en portugués. ¿Doblar en portugués o con subtítulos? Subtítulos, perdón. Subtítulos en portugués, lo otro eran en griego o en inglés. Pero el tema es que una película que uno puede ver y puede entender. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la última obra de Claudio Caligari, un italiano que falleció en 2015, y su última obra cerraba una trilogía. Su última obra se llamaba Non essere cattivo, que quiere decir no seas malo, no seas malvado. En inglés, Don't be bad. Esta película es del 2015 y ese mismo año fue presentada poco después de la muerte de Claudio Caligari en Venecia. Y este 2015 arrasó con los premios el Nastro d'Argento, y tiene un premio también David Donatello, que al parecer el premio David Donatello es más prestigioso, es como del gremio de los cineastas, y el Nastro d'Argento es como de la academia. Entonces tiene un poquito más de conocimiento, es más conocido, es más farandulero el de la academia. ¿De qué trata? ¿Cómo llega la película? La película es, como decía, la tercera parte de la trilogía, que parte con el olor o aroma de la noche, sigue con amor tóxico y termina con no seas malvado, que es la historia de una amistad, realmente, como dice por ahí un crítico, es la historia de un amor puro. Pero ese amor puro no es un amor sexual, sino que es la amistad de dos chicos, de dos jóvenes, que se conocen desde niños, son como hermanos, de un sector muy, muy, muy pobre en Italia. Ellos son microtraficantes, víctimas de la droga, víctimas del SIDA. Viven en las afueras de Ostia, un balneario, y muestra el recorrido. Es un poco como Transporte, un profe me dijo el que me la recomendó. Los dos actores principales son geniales, súper, actúan con los ojos cuando muestran escenas de alucinación, la verdad que lo hacen muy bien. Y se llaman Luca Marinelli, que es Cesare, el protagonista, y su amigo Vittorio, que es Alessandro Borghi. El primero actuó en La soledad de los números primos. Son bastante jóvenes y excelentes. Y actúan también con unas señoras y unas mujeres más jóvenes, muy, muy buenas. La verdad que todo el elenco es muy, muy bien. Y ahí actúa un chico, estudiante de nuestro liceo chihuayante, un chico que está en Europa ahora, que es malabarista y músico, que es Irán Mesa, que me la recomendó. No porque saliera él, porque actúa en un papel pequeño, pero que incluso sale en los créditos con su nombre, y él hace de un traficante latinoamericano. A mí, en lo especial, quiero destacar porque este cabro ha hecho un trabajo todos estos 10 años en Europa, y realmente es un orgullo, aparte de uno le tenga cariño y todo, de cómo ha trabajado y cómo se ha esforzado en estar donde está parado ahora. Claro, no es abogado, no es médico, pero es uno de los artistas más destacados de nuestro medio. Y contra la corriente educativa tradicional. Por lo tanto, para mí tiene el doble, triple, cuádruple mérito de todo lo que ha hecho, porque ha sido trabajo de él propio. Oye, Claudio Caligari hizo solamente esas tres películas. Y había hecho dos, y antes de morir decía, porque estaba muy, muy enfermo, decía, yo no quiero ser el Gil. No sé cómo en italiano cómo se dirá, el Gil, que hizo solamente dos películas. Y cada película la hizo en una, con una diferencia de 15 años, 83, más o menos. 83, 98 y 2015. Claro. Y esta última película lo apoyó mucha gente, muchos amigos. Incluso Scorsese intervino, no sé, para financiamiento, para convencerlo. Lo otro que quería hablar es de la música de esta película, que la hizo Paolo Vivaldi. La música es muy bonita, pero se escucha poco en la película. Tiene poco espacio. Pero está para comprarlo, para escucharla en online. Yo escuché y es muy bonita. ¿Está en Spotify o en iTunes? Spotify, en iTunes, en el Amazon, en una página rusa, una página italiana. Es fácil escucharla, incluso hay YouTube. Y la canción que tú vas a poner enseguida, no al tiro, tío, nos queda unos minutos. Nos queda un rato, sí. Una canción que se llama Cuor Ligero. Cuor Ligero. Que quiere decir algo así como un corazón apresurado, o sea, que no la piensa. Y se refiere, es una canción de amor, obviamente uno piensa que es una canción, porque hay amor, digamos, de pareja en la película, pero yo creo que se refiere más al amor de amigos que tienen ellos, que es realmente emocionante y que, del cual uno ha sido testigo entre tanto, en chicos y en chiquillas que son amigas, dispuestos a las últimas para salvar a sus amigos. Nosotros en el grupo del Irán y sus amigos, que son muy queridos para mí, hemos visto cómo la mayoría se salvó de vivir una vida triste y dedicada a otras cosas, pero algunos se perdieron. Gracias a Dios, los menos. Es muy linda esta película, o sea, ojalá que la puedan ver, ojalá que llegue. Se dio en Argentina con subtítulo italiano, en el marco del cine italiano nuevo. Tiene harto que ver con el neorrealismo, con la comedia, incluso con Pasolini. Tú dirás que Pasolini son palabras mayores, pero sí, tanto los temas como la mirada sobre el afecto. No sé qué más decir. Yo he visto poco a Pasolini. No, es que estaba pensando, fíjate que se nos pasó a nosotros en el año. Tú viste esta película aquí italiana. Es de este año, están arrasados con los premios. Claro, porque hubo un ciclo sin italiano durante gran parte del año. En la U de Conce. Ahora, los problemas, hay un problema de difusión importante, yo creo, con algunos ciclos en la U de Conce. Sí, y a mí me toma con los horarios también. Y también con los horarios. Tú decías que ha costado pillar, o sea, que no están los subtítulos en castellano. No, quizás habrá que hacerlos. Pues, sí, pero lo pillé en varios idiomas. Lo que sí, que alguien me dijo, y una vez me lo demostró, y estuve buscando, que tú en el YouTube puedes colocar subtítulos, pero ayer no pude. No, hay algunas películas que traen el closed caption, pero es un detector del idioma. Sí, que no todo es posible. No es una buena, no te hace una buena traducción. Claro, no, es como cuando tú traduces un idioma a otro con el traductor de Google, ¿no? Pero Google la mejoraba un montón. Claro, ahora yo he visto algunas películas, por ejemplo, en inglés, pero que que tienen el sistema y lo detectan en inglés, digamos, tú no lo lees en castellano. Sí. Ya, la gracia de esta película, en el sentido de que no es necesario tener tanto los subtítulos, es que no hablan tanto, bueno, el diálogo es tan diferente del castellano, pero a mí me costó en algunas, deben ser modismo, porque como te digo, se lleva en el inframundo, está en el 95. La película es más bien una película de acción, es un drama, es un thriller. Es un drama, es como casi un documental, una regresión de un documental, porque muestra la vida de estos cabros y cómo uno se aleja, pero en el alejarse pierde a su amigo, o sea, su amigo se pierde. A mí me recordó lo que tú me cuentas, yo no la he visto, la estaba descargando. Me recuerda un poco con lo que tú decías, aunque no creo que sea igual, este Estado de Gracia o Tiro de Gracia de Phil Joanou. Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que era con Gary Oldman y Sean Penn. Es eso. Claro que hay uno de los amigos era policía que entraba como infiltrado. Pero igual es el salvarse y también perderse, porque el policía se salva pero pierde otras cosas. En este caso, se salva, claro, uno puede decir, ¿para qué se salva? ¿Ser un obrero o para un jornalero? Pero por lo menos puede vivir. Y una vida, no sé, yo siempre he pensado como, voy a hacer una tontera, o sea, no una tontera, sino que quizás una presunción, ¿cómo se dice cuando uno aspira a algo que no corresponde? Pero yo creo que un profesor, un pedagogo en estos tiempos, aspira a que los cabros tengan una vida mejor. Ahora, ¿qué es lo que es mejor? No lo sé, pero que sea uno una posibilidad de salvar. Sí, yo creo que una situaciones difíciles, dolorosas, peligrosas. Una de las cosas que tenga posibilidades de elegir, digamos, sí. Y de llevar una vida digna. Y lo otro que me parece que es presuntuoso de mi parte, pero ha sido el sueño de mi vida, es salvar las vidas de los que vienen después de ellos. Muchas veces ellos están condenados a un presente no tan... pero el futuro que se les abre es mucho mejor. Es mucho mejor el que uno puede ayudarles con lo poco y nada que les puede dar. Y sí, mostrarle lo que hay aparte de su barrio, aparte de su liceo, aparte de su pueblito, su localidad, su comuna. En este sentido, el cine para mí siempre ha sido un tremendo, tremendo aliado de mostrar otros mundos. Bien, estamos llegando a nuestro... Viste que hablé demasiado, ¿no? No, está súper bien. Vamos a escuchar la canción... A cuor le quiero, de... Sí. Se llama Ricardo Sinigaglia, es un cantautor italiano. Muy conocido, tiene una canción también que lo ha hecho recitar, que se llama A Primo Andare. Muy conocido bonito. En Italia. Es conocidísimo en Italia. Bueno, yo tengo una... A mí me gusta mucho la música italiana, fíjate, siempre yo pienso... Los baladistas italianos... A mí el que me gusta es el Lucio Battisti, me gusta mucho. La otra vez un documental acerca de él, fíjate. Me gusta mucho, mucho, pero Gianni Vella tiene un espacio en mi corazón siempre. Así que aquí está Ricardo Sinigaglia con este... Precioso. De corazón apurado, podríamos decir que es la traducción. Y nos vemos dentro de 10 minutos más, ¿no? Que es 3 minutos dura la canción. Es cortita. 3:30. Passiamo il tempo a stringerci, lasciandoci andare così a cuor leggero. Fino a domani, fino a scoprire di amarci davvero. Di innamorarci così. Non c'è niente di più perfetto. Yo, fíjate que, bueno, la canción de Sinigaglia, partamos por ahí primero. Quedé pegado con Miguel Gómez, que el otro día comentamos la película esta, Tabú. Y vi una película que estaba considerada entre las mejores películas del año 2016. Es una película también fresca, pero en realidad no, o sea, vi una parte, podríamos decir, de la película. ¿Por qué una parte es trilogía? Vi un documental de, o sea, no un documental, perdón, vi un largometraje de 2 horas, pero que en realidad la película dura 6 horas, son 3 largometrajes. En Europa se dieron, cuando se estrenó, 1 a la semana. Algunas críticas que leí decían que sería súper bueno poder verla de corrido las 3. Ahora, claro, estar todo un día viendo películas toda la tarde resulta un poco agotador. ¿Está acostumbrado? Claro, yo no soy muy de maratones, fíjate. Yo prefiero las maratones porque... Pero bueno. Ahora, la película se llama Las Mil y Una Noches. ¿Pero es Las Mil y Una Noches orientales o solamente toma el nombre? En realidad, te voy a contar un poco cómo es la película para que se entienda. En realidad toma la estructura de Miguel Gómez de Las Mil y Una Noches. Los cuentos inconclusos. Los cuentos y son narrados también por Cherezade. Ah. Aquí hay hace todo un juego. Un juego con... A ver, voy a partir. La película parte con un prólogo, podríamos decir, de 25 minutos. Esta película, que es la primera parte, esta se llama La Mil y Una Noche, volumen 1, El Inquieto. Ese es el nombre de la que yo vi, que es la primera parte. Tiene un prólogo de 25 minutos más o menos, en donde aparece como personaje el director con el equipo. Aparecen como personajes. Metacine. Hay un metacine. Dentro del cine. Es un cine dentro del cine y además la película tiene cuentos que tienen cuentos dentro de esos cuentos, como una caja china o como una matrioska. Y la película está estrechamente referida a lo que significaron las políticas de austeridad impuestas por el Banco Mundial y el Banco Central Europeo. Se nos pegan los cachos. A Portugal. Entonces, el dilema del director, que lo dice directamente la cámara, es cómo dar cuenta de esa situación de Portugal, que está postrado de rodillas. Dar cuenta de eso, pero también pensar en hacer algo maravilloso. Y no será una traición hacer una cosa... muy bonita con ese contexto. Ay, qué bonito lo que plantea. Y el contexto, el prólogo de la película parte mostrando unos astilleros que están a punto de cerrar y se escuchan las voces de los empleados que trabajaron ahí, los que aún quedan y que están quedando cesantes. Y en eso va apareciendo el Miguel Gómez con su equipo. Documentando esa realidad, pero además reflexionando sobre el cómo hacer una película que, claro, que sea creativa y que no traicione lo que está ocurriendo ahí. ¿Lo logra? En un momento es como enjuiciado y es enterrado en la arena de la playa junto con el sonidista y la productora. Y como si fuera a ser ejecutado, le pasan un pucho para que se fume el último cigarrillo deseo. Y dice, bueno, les propongo una cosa, y si hacemos algo espectacular. Y ahí comienza la historia, donde aparecen letras sobre la pantalla en un hermoso paisaje, una isla con unas hermosas mujeres que van en un barco donde va Cherezade, y ahí dice que la película está situada en el proceso Portugal de 2013 a 2014, pero que toma la estructura de Las Mil y Una Noches para narrarlo. Y ahí comienza la primera... Es un desafío grandote, y la película en realidad, yo vi una sola parte, no sé si logra cuajar completamente, es que mucho. Porque es una cosa demasiado ambiciosa. A diferencia de la primera película que yo vi, que era esta Tabú, que era como más armadita, acá son temas demasiado importantes, demasiado amplio, y el afrontamiento que hace Gómez es ambicioso. Él decía en una entrevista que se había inspirado en lo que decía Raúl Ruiz, el muy ruiziano, ¿eh? Las películas tienen mucho de Raúl Ruiz, y decía, Raúl Ruiz decía, ¿por qué hacer una sola película si puedo hacer 5? Sí. Cuando le preguntaban por qué hace una trilogía. Oye, ¿y por qué? ¿Cuánta gente intervino en la financiación de la película? ¿Financiamiento? Esta coproducción, sí, como con 4 o 5 países. Ahí, esa es la cuestión. No es la culpa del Miguel El director Gómez. De fotografía es el director de fotografía de las películas de Apichatpong y de Zetacool. O sea, para mí se cerró como un círculo, ¿eh? Porque decíamos el otro día esta cosa del uso del encuadre como un lienzo. El tema son las intenciones y las presiones de los... Aquí no es el Fondo Monetario, pero no es el Banco Mundial, pero son los grandes financistas. Siempre pasa eso. Para mí es una ley en el cine. Claro. La primera historia, porque son tres historias que cuenta Cherezade, que Cherezade nunca aparece. Película. En la primera película son tres historias. Y la tercera tiene como tres historias dentro de ella. La segunda tiene dos historias. La primera se llama Los hombres con la erección. que es la negociación. Ahí están los banqueros de europeos con los funcionarios de gobierno portugués. Pico en el ojo. No, y ellos tienen disfunción eréctil. Ya, pero a mí me gustó la hay solamente como... Hay solo una mujer que aparece vestida muy masculinamente casi, que es la ministra de Finanzas de Portugal. Al final uno entiende psicológicamente hablando que estos gallos que se creen poderosos y nos tienen así, como dicen todo el mundo nos tiene el pico en el ojo, al final son gente que son impotentes y no tienen otra cosa más que jodernos. Porque un hechicero los encuentra, ellos salen a pasear a camello y a caballo y los pilla un hechicero africano, y le adivina que son impotentes y les ofrece un remedio que es una especie de spray que les va a provocar una erección inmediata y crecimiento del pene. Bueno, no voy a contar el resto de la historia, pero esa es la primera. La segunda historia empieza ya, bueno, ya la historia, el cine de Miguel Gómez tiene mucho realismo mágico. La segunda historia es una que se llama El gallo y el fuego. Y es la historia de un gallo en una aldea, se me olvidó el nombre del pueblo, que ha sido arrestado y está con arresto domiciliario, esperando un juicio que puede terminar en su ejecución. El gallo. Del gallo, porque canta demasiado en la noche y la gente no puede dormir. ¿Cuándo yo leí eso? Y el gallo, cuando es sometido a juicio, llevan a un juez que entiende el lenguaje de los animales y el gallo empieza a contar una historia porque él canta de noche. Dice, y lo hago porque yo tengo el don premonitorio. Y avisa los peligros. Y va a haber un peligro, que el gran peligro es un incendio. Ah, a todo esto, en el prólogo de la película, que yo contan antes de los astilleros, aparece también mezclado una técnica que inventó un campesino portugués para controlar a las chaquetas amarillas, que consiste en quemar los nidos y con eso logran encontrar, y con eso proteger a la abeja mielífera. ¿Por qué digo esto? Porque acá es la segunda historia que cuenta el gallo, que es una historia de amor, de un triángulo amoroso de preadolescentes. Ay, qué lindo. Que además aparecen los niños actores diciendo yo voy a representar el papel de tal y así. Es la historia de un amor maldito, de un triángulo amoroso de estos niños, y una de las chicas es bombera. Y no voy a contar más para que vean la película. Oye, y ahí aparece ahí un antiguo, también aparece dentro de la historia que cuenta el gallo, la maldición que tiró un antiguo emperador chino que llegó por ahí al pueblo más triste del país, más triste de todos los países tristes, que es Portugal. Sí, Portugal tiene fama de país triste. Esa nos queda re poco tiempo, estoy contando más o menos de pero no continuamos porque dan ganas de verla. La tercera historia se llama El nado de los magníficos, que está protagonizada por Luis es su, voy a leer lo que tomé nota, sindicalista, romántico, cardíaco y profesor de natación. Organiza anualmente para Año Nuevo el nado de los magníficos, que reúne a los trabajadores que eran sus compañeros de pega en el astillero, y se meten al mar el primero de enero de cada año, que allá es invierno. Y Luis tiene una amiga, él es presidente del sindicato, y la chica parece que también es sindicalista, es una punk con cresta así grandota, y son como súper camaradas, partner, ellos, son partner. Y está organizando el nado de los magníficos de ese año para el 2014, digamos. Y hay problemas porque no tiene cómo financiarlo. Y ahí aparecen tres historias. Dentro de esa historia aparecen tres historias que son las historias de tres magníficos. Yo debería... Y que tienen una cosa documental. Yo debería, sí, esa de Dora la vería en tres partes y así sucesivamente, pero la vería, como dices tú, seguida. Y la... Entonces te hace pesado. Simultáneo, o sea, no simultáneamente, en coincidentemente con lo que era Tabú. Tabú tiene una canción que se repite como en tres o cuatro versiones, que era Be My Baby de Las Ronettes, que aparece cantada por Les Surf, que era una banda de Madagascar que cantaba en castellano en los años 60. Sí, lo conozco. Y o sea, además por Los Ramones, y siempre era interpretada por la banda de rock que eran personajes de esa película. Acá la película se abre y se cierra con la canción que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar la versión que abre la película, que es Perfidia. Ay, ¿pero es la Perfidia? Perfidia, la de los Panchos, que aquí es cantada por una cantante de los años 70 que se llama Phyllis Dillon, y que en la película, o sea, que abre la película y al final va a ser cantada por los Panchos. Ahora vamos a escuchar la versión de Perfidia de Phyllis Dillon, y con eso cerramos el bloque y volvemos ya luego con nuestro cuarto bloque. Las Mil y Una Noches de Miguel Gómez, búsquenla, está en internet. Siempre las noticias para lo que viene. Lo de siempre, que son lo que está en cartelera y los estrenos. Y se vienen, fíjate que hay un estreno interesante para este fin de semana. Partamos por lo que está y lo que hemos podido ver por la crítica, porque no hemos ido al cine. Está el Infiltrado con Bryan Cranston. La película está de Brad Furman, que dirigió una película que se llamó El Inocente con Matthew McConaughey antes. Oye, que es la más conocida. El Cranston está en todas partes. Cranston en todas partes, está ubicuo. La película dicen que no es muy buena. Pero es genial. Yo he leído varias críticas y no la destacan mucho. Sí destacan la actuación de Cranston. Pero una película no siempre se sostiene solamente por la actuación del protagonista. Que es lo mismo que pasó con La Chica del Tren, por ejemplo. Que también se destaca la actuación de Emily Blunt, pero la película decían que no era muy buena. La que ha tenido mejor resultado en crítica es esta que se llama Un monstruo viene a verme. Yo quiero verla porque vi el tráiler. De Juan Antonio Bayona. Es bonito, lo que alcancé a ver era muy bonito. Y visualmente y también ambientalmente. Yo de Bayona vi una película de terror que se llama El Orfanato, y fíjate que el Bayona tiene la gracia de que, usando el cine fantástico de terror, así como lo hace también el del Toro, Guillermo del Toro, ¿eh? Sí, pues. ¿Sí? El director de la del Fauno. Sí. ¿Sí? Justo te iba a decir eso. El Laberinto del Fauno tiene esa misma cosa, también es, bueno, del Toro es mexicano. Pero Bayona tiene lo mismo, así de usar el cine fantástico de terror para tocar temas que son más sensibles, como el crecimiento de los niños, el llegar a cierta edad, el abandono de la inocencia. La voz de Liam Neeson, que es genial, la voz del monstruo. Había el otro día en The Garden una columna acerca de si Liam Neeson, después de la película, a partir de la película Silencio, que ya está estrenada en Europa, la de Scorsese. Si no se está perdiendo haciendo estas películas de acción en que aparece de repente. Se está perdiendo. Y si no pierde su talento con eso. ¿Sabes qué? Bueno, yo a Liam Neeson lo conozco. A ver, corrígeme, porque en Darkman es Liam Neeson. Sí. Y también actúa en Alto Espíritu. También, High Spirits. Ahí lo conocí, en esa. Pero donde me enamoré de él, que yo me enamoro, fue en Darkman. Esa mirada, ese dolor que tenía el pobre hombre en esa película. Sí, bueno, y las películas serias, serie entre comillas, sí, seria, La Lista de Schindler. Hay una película también sobre un irlandés, se me olvidó cómo se llama, que la hizo más o menos al mismo tiempo La Lista de Schindler. Siempre hace con las películas pegadas, ¿no? Bueno, Monstruo Viene a Verme, una de las películas que parece que valdría la pena ver de las que están dando. La otra es Moana. Sí, se ve simpática. Un mar de aventura. Se ve bonita. Moana, que es de la factoría Disney, y la dirigieron los mismos que hicieron La Sirenita, el mismo Ron Clement y John Musker. Son los directores de Moana, que hicieron La Sirenita, como te decía yo. Y ha tenido también, dicen en la película, muy efectiva. Es musical, como te gustan a ti. Los musicales. A mí me gusta, no te rías, porque me gustan los musicales. Siempre como que me discrimina, te burlas. Es que no me gustan los musicales de Hollywood. No quiere decir que son malos todos. Digamos que esa sería los dos hasta acá. Moana fue. No estaba anunciada previamente, fíjate, en las carteleras que yo vi. Y se estrenó así como... No, yo vi de pronto pasa. Sí, no, si sí, tú vayas al cine, es que yo no he ido al cine. No es que vaya al cine, voy una vez al mes. Pero yo reviso las carteleras en internet y no estaba. Me encantaría ir más seguido al cine. Y la otra que están dando es Assassin's Creed, que con el Michael Fassbender, que está basado en un videojuego. Y que ha tenido ahí... Tiene buen reparto. Está Marion Cotillard, está Michael Fender, está Jeremy Irons también, sí, ¿no? Pero vamos a ver, pues quizás para verla después en la casa. Yo esas películas las veo igual. Y me entretengo muchas veces, aunque no sean muy buenas. No, pero si no importa que sean tan buenas, siempre tienen algo. Ahora cuando tiene poco tiempo o poca plata, es que uno no las puede ver en el cine. Claro, y mira, y el jueves... Bueno, partamos con las que se dan. El jueves se estrena, así como película, podríamos decir, más o menos taquillera, se va a estrenar Aliados, de Robert Zemeckis, con Brad Pitt y la Marion Cotillard, y que habría sido la... Causa poniéndonos copuchento en la causa de la ruptura del binomio Brangelina. La película parece que no es muy mala. Robert Zemeckis es un director... Efectivo. Es un artesano. Sí, ahí me gusta. Tiene... ¿Qué dirigió el que te gustó? A ver. Yo no sé si dirige o produce, pero esas películas que veíamos en los 80, que te metí a ver Spielberg... Bueno, él era como un protegido de Spielberg. Sí. Tenemos Roger Rabbit. Por supuesto. Tenemos Volver al Futuro. Volver al Futuro es la que más me gusta. Pero el Roger Rabbit también es fascinante. Está Forrest Gump. Que me gusta mucho. ¿Viste? O sea, me gusta. Yo creo que él hace un cine que quizás no es un cine para pensar tanto, pero un cine que no es para tontos. Que entretiene, lo pueden ver los cabros chicos. Y que tiene una alta sensibilidad por la cultura popular y que además genera cultura popular. Lo que te voy a decir es eso. A mí me impresiona que los chiquillos de ahora, que tienen 15, 17 años ahora, sean tan afectos al Marty McFly. Porque los chicos citan palabras de Marty McFly, usan ropa, se acuerdan de la fecha en que iba a venir. Y todo, gente que no tendría por qué haber visto la película, porque nacieron después que se hizo la película, mantienen mucha, como dices, tu cultura popular creada a través de esa... De esa y en cierto modo está una vuelta de Zemeckis al cine con actores y con acción, digamos, real, porque acuérdate que hizo un par de películas con animación digital, sí, sobre actores reales, de todas maneras, que fueron esta... que la fuimos a ver juntos porque se ganó el premio. Tú te ganaste un premio una vez en Santiago. Ay, el Expreso Polar. No, se lo ganó la Amanda, tenía 5 años. El Expreso Polar, y la otra era esta de esta leyenda Beowulf. Ay, bonita. No, sí, sí, yo la vi esa en el cine. Vez, la primera vez que vimos en esos tremendos cines, la Amanda tenía como 5 años y llamó a Santiago. ¿Y te acuerdas que le dieron entradas para todo? Sí, pues fuimos a verla ahí al Cine Joven La Reina. Pero fue buena eso porque estaba ¿cómo se llama? El Ramón Yao, cabrón chico. Cine Joven La Reina es una cosa que tiene salas de cinearte, ¿eh? Un multiplex, como dicen los gringos, con cinearte, cosa que aquí en Conce se echa mucho de menos. No tenemos salas de cinearte excepto los ciclos que hace el Cine Concepción. Para no hablar de los cineclubs como el que tiene el Alex, sí. que es otra historia. Sí. Pero, bueno, se va a dar esa película, que es la Aliados. Se estrena también La Reencarnación, una película de terror dirigida por Brad Peyton, que dirigió Terremoto, la falla en San Andrés, donde actuaba La Roca, el Dwayne Johnson. No es que una roca que se terremoteaba era protagonista. También se estrena una basada en juguetes que se llama Max Steel. ¿Basada en toys? Basada en... No, en... Ah, juguetes. De estos juguetes así como... Sí, conozco Max Steel, es como... Como las Barbie para niños. Sí los conozco. Y la que yo creo que tú vayas a querer ir a ver, y a mí me dan ganas, aunque no sé qué tal será, y de repente se cae... Monstruo. Es Café Society de Woody Allen. Ah, es que el Woody Allen... No, a ver, no necesariamente lo puedo ver en el cine, aunque es fantástico ver en el cine grande, pero igual lo puedo ver en la tele y me gusta igual. Sí, porque Woody Allen tiene un cine que no... O sea, a ver... No quiero menospreciarlo, no quiero decir que eso sea un menosprecio, sino que, digamos, lo que me gusta de Woody Allen son otras cosas. Importa más el discurso en las películas de Woody Allen que lo que es el texto, sí, más que la espectacularidad de la imagen. Sí. Porque Manhattan era hermosísimo. Digamos que usa bien la cámara, ¿no? Cosas muy lindas. En eso no hay vuelta, digamos. Usa bien la cámara. Por ejemplo, vi. Pero lo que importa es lo que dicen los personajes, los diálogos. La última en la tele, por ejemplo, o en el computador, Match Point, esta otra de que me encantó, también con la Marion Cotillard y con el Owen Wilson, o el otro Wilson, el Luke Wilson, actuaba el Owen Wilson, el Medianoche Rusia, en París, que es muy buena, donde encantó. Owen Wilson actúa de Woody Allen, digamos, sí. Y mueve las manos igual, habla Woody igual, Allen, Woody Allen, tan tonto como el Woody Allen, así socialmente hablando. Bueno, esa no es tan nueva, po. Pero te digo, la has visto en la tele. Acuérdate que Woody Allen ya tiene 80 años y se da maña para hacer una película al año. Bueno, tiene la plata. Pero también tiene la capacidad creativa, aunque no siempre la chunta. Yo vi Un Hombre Irracional y me gustó harto. Eso no la vi. ¿Te acuerdas? Comenté el año pasado. Sí, pero lo que pasa es que no siempre la chunta, pero vuelvo a decir, tiene cosas que vale la pena que uno las vea. Sí, Café Society está ambientado en los años 30. Mira, te queda poco tiempo. Por supuesto, tiene una banda sonora de jazz. Por eso te digo, las cosas de Woody Allen... Como suele hacerlo Woody Allen. Igual por un poquito Manhattan que me mataba la música, yo podía escuchar la pura música, igual era... Y te acordás de los textos, como que te deja pegado un tiempo el Woody Allen, ¿no? Sí, es papá de los... Sí, no es un cine cabezón. No, pero no... Aunque es tratado de intelectual, o sea, de hecho sí es un cine intelectual, no, pero no es cabezón. Pero no, siempre no está lleno, está lleno de referencias... En una pura vista. Culteranas, digamos. Sí. Para gente que le gusta aprender, por último. Claro. ¿Actúan Jesse Eisenberg? ¿No lo ubicas a Jesse Eisenberg? Lo vi recién en una película. Él es un actor joven que salió como Lex Luthor en Batman vs. Superman y también salió como Mark Zuckerberg en Red Social. Lo estuve viendo el otro día nomás. También actúa Kristen Stewart. ¿Ya? Y Steve Carell. Steve sí. Carell, que es el actor cómico que cuando actúa en películas serias también me gusta cuando actúa de gente común y corriente. Hay una película que me gusta mucho a mí con él, que es Tatán en la vida real, ¿no? Sí. Esa era de Lars von Trier, ¿cómo se llama el director este? El que era un director sueco. ¿No Trier ni Lars? No. Lasse Hallström. ¿Te digo? Hallström, sí. Que hace un cine Hallström tuvo e intimista, sí, y que hace siempre algo así como comedias familiares o dramas familiares. Pero que son las cosas pequeñas de la vida que son grandes. Hay una película que me gustó mucho a mí que se llamaba esta Las reglas de la casa de la sidra, que no recuerdo cómo se llama en castellano. Sí, también trabaja se llama regla de vida, se llama en castellano. Michael Caine y Tobey Maguire. Tobey Maguire. La niña, ¿cuál es la niña? Que también es muy bonita la película. Ah, no la recuerdo, pero The Sad House Rules se llama en inglés. Preciosa, una novela de John Irving, que también John Irving es un escritorazo, y me encanta. Y no, sí, John Irving. Sí, porque la gente cree que John Irving. ¿Dónde que leí algo a John Irving el otro día? Una entrevista a él salió en la revista Ñ del Clarín, para que la vean quienes estén interesados en conocer a John Irving. Bueno, estamos llegando al final del bloque. Estamos hablando de Woody Allen porque se estrena Café Society y nos pasamos a Lasse Hallström. El tema que vamos a escuchar es un tema de Benny Goodman y su orquesta. Ah, precioso. En la versión de 78 RPM, o sea, lo que está grabado en acetato. ¿Qué así? ¿Qué buena? Es que viene así en la banda sonora de la película de Woody Allen. Super. Café Society. Y se llama el tema, yo tenía una versión de la Billie Holiday de este tema que se llama No sabía qué hora era. Lindo, I didn't know what time it was. Aquí está por Benny Goodman y su orquesta. Y con esto nos despedimos hasta el próximo martes 17. Ah, ok. Y ya se nos va el mes. Your eyes, I'm wise, and I know.